posiblemente hoy acabemos con ébola, el próximo viernes haríamos una comparación entre ébola y genón, aunque van a ir saliendo estas comparaciones en el transcurso de la misma clase. También el próximo viernes vamos a estudiar los errores del orientalismo, precisamente para completar y redondear el estudio de estos dos autores. Y después de la evaluación comenzaríamos, si no me equivoco, con la unidad número 4, creo que es, sobre el hombre prehistórico, el hombre antiguo, la cábala y su influencia en las antiguas culturas. Les recuerdo entonces, por una cuestión práctica también, que con este tema de hoy y el de la próxima clase estamos terminando el último punto de la unidad 3 sobre el tradicionalismo neopagano. Julius Evola nace en Italia el día 19 de mayo del año 1898. Verán ustedes entonces que guarda cierta contemporaneidad con René Guénon. Hay varias biografías interesantes sobre Évora. Una de Gaspar Canizzo, que se llama El Cocinero Silencioso. Hay otra biografía de Cifrido Bartolini, que se llama Una Presencia Inquietante, digamos, más o menos rectamente traducido el título. Y hay otra biografía de Giovanni Volpe, que es la más conocida, que se llama El aristócrata de lo absoluto. En estas tres biografías se pueden encontrar interesantes elementos en común para retratar o describir muy someramente la figura de Évora. Era un hombre que vivía en soledad por propia decisión. Su decisión, digamos, reiterando, de vivir en soledad, era fruto del convencimiento de su superioridad ontológica. Él estaba convencido que pertenecía a la raza de los hiperbóreos, a la raza de los iniciados, y que por lo tanto su ontología era superior a la de los demás seres humanos. Veremos después qué concepto tiene Évora de la naturaleza humana y hasta qué punto está arraigado en él el criterio de la desigualdad esencial de los hombres. Era además un hombre profundamente indiferente a los demás hombres. Le importaba nada, absolutamente nada, el juicio favorable o adverso hacia su obra o hacia su persona. Cuando en cierta ocasión le informaron que se habían ocupado de él largamente y en tono elogioso en unos escritos sobre esoterismo, despreció la sola idea de la curiosidad, la sola idea de verlos a esos escritos elogiosos sobre su persona, y siguió encapsulado y ensimismado y aislado por propia decisión, como les digo. Tampoco le importaba tener discípulos, no era un hombre que suscitara el trato franco, abierto, cordial. No quiso ser cabeza de ningún grupo, aunque más de una vez le ofrecieron directa o indirectamente el encabezamiento ideológico de agrupaciones nazis o de agrupaciones fascistas. Y como les digo, estaba más allá de las críticas o de los encomios o de las ponderaciones. Para poder entender a Évora hay que aplicar las mismas categorías hindúes sobre las cuales él tanto trabajó y tanto tiempo le dedicó. Según estas categorías hindúes en las que él cree, sería propiamente no un brahmán, es decir, un sacerdote, sino un guerrero que en la terminología hindú recibe el nombre de yatriya. Vamos a escribir este nombre. Yatriya es el guerrero que se diferencia de el brahmán, es el sacerdote, precisamente porque se lanza a la acción y vive en la acción sin tener prioritariamente en cuenta la vida contemplativa. Es decir, que lo propio del guerrero hindú es la vía de las obras, o también llamado este camino, el del karma marga. Ya habíamos explicado en charlas anteriores el significado de esta palabra karma, y aquí aparece otra vez en ébola a la hora de definirse a sí mismo. Es un hombre de acción, es alguien que va directamente a las cosas, es alguien que elige la vía de las obras, y por lo tanto su karma, aquel que lo define, es el karma marga o el camino de la acción. No es entonces ébola, a pesar de la soledad, del ensimismamiento, no es un contemplativo mudo del éxtasis, de la admiración de Dios. No vayan a pensar ustedes esto, o no se confundan al verlo tan silencioso y tan ensimismado. Señal de que la vida contemplativa no depende exclusivamente de una cierta fisonomía externa, sino y principalmente de una disposición del alma. Cuando existe esa tensión del alma hacia el silencio fecundo, hacia la admiración, hacia el éxtasis, luego, como por añadidura, se siguen las expresiones y las manifestaciones físicas, pero nunca es al revés. Y aquí tenemos el envase, digamos, la exterioridad, la superficie de un silencioso, de un contemplativo, pero sin embargo es un hombre que ha elegido, como les digo, la vía de la acción. Es el soldado, dice Évora de sí mismo, que pelea una batalla sagrada. No digo que sea desdeñable la vía de la acción, no diré ni digo que sea desdeñable la vida del guerrero, y menos la vida del guerrero sagrado, pero ciertamente sin la prioridad de la vida contemplativa nuestra lucha será estéril, será vana y será incompleta, y lo que es más grave, resultará desencaminada. Tiene un poema juvenil Évora llamado Astrid, A-S-T-R-I latina D, Astrid, que alude con este nombre a un personaje de la filosofía hindú que por momentos es una mitología, la del eterno femenino, y por momentos dentro de la mitología hindú parecería ser la misma divinidad de la belleza sexual femenina. Este poema, Astrid, lo traigo a colación precisamente porque retrata la personalidad évoriana. Él toma el simbolismo sexual del oriente hindú, sacraliza la posesión de lo femenino y sacraliza las cosas merced al uso del sexo. Tiene Évora una concepción muy especial de la vida sexual, digámoslo con todas las letras, una concepción pecaminosa y antinatural. Y en este poema Astrid, escrito en su juventud, asoma este principio de la desnaturalización de la vida sexual, que después, en el transcurso de los años y de sus respectivas obras, se irá acrecentando y tornándose cada vez más denso y más heterodoxo. En una palabra, cree Évora en esta materia, y en esta materia y tantas otras se muestra fiel discípulo nietzscheano, cree Évora que está más allá del bien y del mal, puesto que como él estaba en posesión de una espiritualidad trascendente, no tenía que rendirle cuentas a nadie. No se entiende a Évora sin Nietzsche. Se puede entender a Nietzsche sin Évora, y casi sería mejor, lo diría yo. Pero no se puede entender a Évora sin Nietzsche. Al igual que Renan, Évora retoma la doctrina de las edades del mundo. ¿Recuerdan? Las cuatro famosas edades del mundo, de oro, de plata, de bronce y de hierro. Considera también, inspirado en la misma filosofía hindú-renoniana, que el ciclo completo, Mamantara, abarca las cuatro edades y busca, en esto se asemeja a Guénon, el rescate de los tiempos áureos. Y hace aquí Évola una interesante aclaración que debemos considerar es veraz. Dice Évola que el tiempo áureo no es un tiempo prehistórico, no es un tiempo cronológico. Es Évola uno de los críticos más feroces del mito de la prehistoria humana, sobre el cual alguna vez recordarán ustedes que yo les he hablado algo. No, dice Évola, lo que hace que un tiempo sea áureo no es la cronología, sino la fidelidad a unos determinados principios tradicionales. Y por lo tanto, dirá él, es un tiempo metahistórico. Desde cierto punto de vista, acierta Évola al llamar a este tiempo áureo metahistórico, en cuanto a que está más allá de Cronos, más allá de la cronología. Y en tal sentido podríamos hablar de un tiempo áureo en el siglo XXI, encarnado y representado en aquellos que queremos ser fieles a la tradición, y también podemos hablar de una modernidad en el siglo VII a.C. En tal sentido creo que Évola acierta, pero excede la condición de metahistoricidad otorgada a la tradición y al tiempo áureo hasta tal punto que coloca toda posibilidad tradicional más allá del tiempo y más allá de la historia. Con lo cual, por cierto, la tradición se termina convirtiendo en un principio difuso. Quiero decirlo de mejor manera, es admisible hablar de una metahistoricidad de la tradición primordial. Es admisible en un doble sentido. Por un lado, si yo sostengo que está más allá meta de Cronos y que todo hombre fiel a determinados principios pertenece metahistóricamente a la tradición primordial. En segundo lugar, es correcto aplicarle metahistoricidad a la tradición primordial en la medida en que Dios está en el origen de esa tradición primordial y Dios está más allá del tiempo, pero del tiempo humano. Pero no es posible exceder la calificación de metahistoricidad hasta tal punto que la tradición termine siendo una categoría abstracta o deletérea sin suficiente encarnadura y sin que tengamos nosotros la posibilidad de hablar ahora de una encarnadura de la tradición. Pero, repito, hechas estas distinciones, se le puede conceder razón a Évola cuando sostiene que los tiempos áureos no son tiempos prehistóricos y que los llamados manualísticamente tiempos prehistóricos no son sino tiempos de salvajismo, tiempos de barbarie, de degradación y de decadencia. En esto podemos concederle a Évola toda la razón. Pero sigue diciéndonos, a propósito de las edades, que vivimos en la cuarta etapa, que es la etapa de la decadencia, y que por lo tanto la reacción se impone. El libro central de Évola, para entender su diagnóstico de la modernidad, libro que les recomiendo, se llama Revuelta contra el mundo moderno. Si bien todos los libros de Évola están transidos de sus mismos errores, y en esto quisiera por favor ser terminante, en todos los libros de Évola están presentes los errores évolianos, sin embargo en este libro, Revuelta contra el mundo moderno, hay una gran cuota de argumentación potable y razonable y una crítica profunda, incisiva y llena de acuidad en contra de la modernidad y de sus manifestaciones. ¿Cómo hacemos para reaccionar?, se pregunta Évola. Y la respuesta a esta pregunta será motivo de otro de sus libros. Tiene Évola un libro menos conocido que se llama Cabalgar el Tigre, una expresión metafórica. Y dirá así que hay que conocer las etapas y los factores de la decadencia. Évola se centra en dos grandes etapas de la decadencia, sin cuyo conocimiento no podremos reaccionar. Una etapa es la Revolución Francesa, 1789, y otra etapa es la Revolución Comunista. En la primera etapa, lo político se revela contra lo religioso. Y aunque en esto Évola se contradice, porque después acepta la rebelión de lo político contra lo religioso, sin embargo, aplicado a la Revolución Francesa, este estado de rebelión le parece señal inequívoca de degradación y de decadencia. Pero la Revolución Comunista va a suponer la rebelión del proletariado, es decir, de lo económico, de lo financiero, de lo mercantil, contra lo político y contra lo religioso, y entonces la decadencia se acentúa todavía más, porque la rebelión cobra una profundidad y un volumen que no tenía en 1789. Si bien aquellos polvos trajeron estos lodos, y si bien sigue siendo cierto lo que Santo Tomás de Aquino nos dice, cuando nos dice que un error pequeño al principio es grande al final, si bien es cierto esto, es decir, que la Revolución Francesa engendra de algún modo la Revolución Comunista, basta leer si no Los demonios de Dostoyevsky, como de padres liberales brotan hijos bolcheviques. Si bien es cierto todo esto, y Évola no lo niega, también dirá Évola que hay una diferencia de grado y que la revolución proletaria del 17 arrastra mayor decadencia que la Revolución Francesa de 1789. ¿Cuáles son los principales factores y síntomas de esta decadencia representada en estas dos revoluciones? Varios. Vamos a anunciarlos. El progresismo, el liberalismo, la democracia, la crisis de la autoridad familiar, la profanación de los tronos, la desacralización del universo, la matematización, el primado de la economía. Vamos a repetir estos factores porque son muy importantes, y sobre todo algunos de ellos a los cuales Évola le atribuye una particular culpabilidad. El progresismo no es exactamente, aunque lo es, lo que nosotros entendemos por tal, esto es aquella herejía aparecida en el seno de la Iglesia a principios del siglo XX bajo el nombre de modernismo, y que después se hace neomodernismo progresista, y que mereció serias reprobaciones, las de San Pío X, por cierto, en la Pacendi, pero también muchas otras, y no solamente hasta Pío XII, sino después de Pío XII. No hay que olvidarse nunca que el Papa Pablo VI dijo que la concepción progresista ya no era cristiana ni católica. Así como también hay en el mensaje de Pablo VI, por los años 70, duras críticas hacia los sacerdotes tercermundistas, a los que en algún momento se concedió en llamar hábiles demagogos y agitadores de las masas. Pero Évola no se refiere exactamente al progresismo religioso, aunque no excluye, puesto que critica severamente la crisis eclesiástica, sino aquella concepción del progreso indefinido, en virtud de la cual todo evoluciona y se revoluciona. Como buen tradicionalista, Évora sostiene, y sostiene bien, que el progreso en la historia consiste en regresar. ¿A dónde? Al tiempo áureo, a la edad dorada, a la tradición primordial. El liberalismo, Évora es partidario de la condena al liberalismo, la democracia, vuelvo a recomendar las críticas évorianas a la democracia, sus páginas más logradas son aquellas en las que enjuicia al mundo moderno, la revuelta contra el mundo moderno, y la de orden político en la que hace la crítica demoledora del sistema democrático. Quien después de leer la crítica de Boliviano a la democracia sigue siendo demócrata, o es un obcecado, alguien que por memes y villanía prefiere mantenerse en el error, o es nulo de toda nulidad y no ha entendido la argumentación de Boliviana. Pero es sepultante del sistema democrático. Y en esencia es la misma argumentación utilizada por los clásicos griegos. Cuando Platón se pregunta, y nos pregunta a la posteridad, si a la hora de elegir un pintor para pintar tu casa, o un cirujano para operarte, o interveniste quirúrgicamente, eliges a cualquiera, o dejas librada la elección al azar de las multitudes anónimas y irresponsables, y se contesta que no, pues con cuánta más razón para manejar los destinos de la polis, no confiarás la elección ni a la muchedumbre anónima, frenética, irresponsable, ni a esa masa anárquica e indiscriminada de la que habla Aristóteles en la Constitución de Atenas, ni tampoco a las individualidades dispersas que nada entienden de los destinos de la polis. Entonces, como el principio rector de la democracia, ya sea de la democracia antigua como de la democracia moderna, es la prevalencia de los más, la prevalencia de las cifras, la rebelión de los cuánticos por sobre lo cualitativo, entonces, con toda razón y derecho, Évora se rasga sus indudables vestiduras y dice: la democracia es el peor de los sistemas, es un sistema intrínsecamente perverso. Bien por Évora, que en medio de tal amasijo de errores ha visto por lo menos que esto es así. La crisis de la autoridad familiar, otro factor de decadencia, pero aquí Évora es un rico tipo, como se decía antiguamente, puesto que señala con el dedo acusador la crisis de la autoridad familiar, pero practica el libertinaje sexual y no tuvo nunca una familia constituida. Como decían Suárez y Alberdi, dijo: gobernar es poblar, y se murió soltero. Entonces, así cualquiera está a favor de la autoridad familiar, diciéndolo, pero haciendo exactamente lo contrario. La profanación de los tronos. Esto tiene un doble sentido en Évora, porque por un lado estará muy bien que él acuse a las monarquías modernas de haber profanado el sentido regio, el sentido imperial clásico, pero para entender este pensamiento évoriano hay que tener en cuenta que Évora, exactamente en las antípodas de Guénon, considera que es más importante el poder que la autoridad. Esta es una de las diferencias fundamentales con Guénon. Para Évora es más importante lo político que lo religioso. Es más importante el emperador que el papa. El papado debe ceder ante el emperador. El pontífice debe estar subordinado al César. Pedro está por debajo de César. Es la típica tesis gibelina de la que hará gala permanentemente Évora. Por eso, cuando habla de la profanación del trono, no nos confundamos, porque si bien es cierto que hay tronos profanados y la lucha del mundo moderno ya no es más probar y ser poqui, como decían los antiguos, con los altares y los hogares, sino que Évora incluye en esa profanación a la iglesia. La iglesia sería también responsable de la profanación del trono al pretender coronar a los emperadores en el nombre de Jesucristo. Y la matematización y la economía son argumentos hegelianos muy similares a los genonianos. Sobre este tema prácticamente no vale la pena insistir porque hemos hablado bastante en la clase pasada. La magia de la cifra, la era del récord, la numerolatría, la cuantofrenia, el afán de mensurarlo todo. En una palabra, lo que Évola está criticando aquí es un tipo humano que no lo llama de este modo, pero que podríamos didácticamente llamar el homo mensura. El hombre que es medida, el hombre que es número, el hombre que es cifra. Y que es parte de la descripción y del retrato de la modernidad. Vayamos a otra característica del pensamiento booleano. No las he numerado, pero creo que esta es la tercera que hemos venido diciendo, si no me equivoco, a grandes rasgos. Évola sostiene que el hombre debe llegar a Dios. Pero el hombre llega a Dios por vía de la fusión. Es decir, el hombre llega a Dios haciéndose Dios. Esto implica la autoafirmación de lo divino versus al desarrollo de las energías divinas que hay en el hombre. El hombre puede fusionarse con Dios, el hombre puede divinizarse, el hombre puede llegar a ser un Dios. Y Évola le dedica a este tema un libro de carácter autobiográfico que se llama El Camino del Cinabro. El cinabro es un mineral, los títulos de los libros de Évola por lo general son alegóricos o metafóricos. En este libro, muy interesante para conocer el itinerario espiritual de Évola, Évola plantea esta necesidad de la fusión con Dios. Aquí también quiero ser un poco más explícito, porque la paradoja del pensamiento evoliano es que a pesar de ser tan tradicional o de pretender ser tan tradicional, es un pensamiento antropocéntrico. Pero el antropocentrismo, y no hay que olvidarse de esto, el antropocentrismo, entre tantos errores, comete uno que surge de la misma denominación del problema, y es que desplaza el centro. El centro deja de ser Dios para ser el hombre. Porque aquí, en el pensamiento evoliano, lo importante es el hombre que va a llegar a ser Dios, divinizándose y fusionándose con Dios. Entonces, este antropocentrismo me lleva a un antroponomismo, o sea, yo soy norma para mí mismo, soy mi propia ley, soy mi propia norma, pero este antroponomismo finalmente me lleva a un antropodeísmo. Con lo que estamos, a pesar de sí mismo, en pleno renacimiento modernista, cuando Ficino o Pico de la Mirándola decían que el hombre es un Deus in terris. Entonces, si el hombre es un Deus in terris, si el hombre es la medida de todas las cosas, si el hombre es su propia divinidad, estamos en la modernidad, señores. Por eso que acá hay una grave paradoja en el pensamiento booleano. Se empieza con una postura sutilmente antropocentrista, importa el hombre que llega a ser Dios, y se termina con una postura decididamente antropodeísta. Para Évola, no se trata de invocar a Dios, no se trata de adorar a Dios. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis para recordarles que Évola no se entiende sin Nietzsche. No se trata ni de invocar a Dios, ni de adorar a Dios, sino de realizar a Dios en nosotros mismos. aunque les resulte un poquito aburrido, me van a permitir que vaya a las fuentes para que ustedes puedan comprobarlo por ustedes mismos. La realización en el sujeto superhumanizado puede formularse de dos modos. Por el ascetismo, sean las maneras védicas, sean las budistas, o por el desenvolvimiento de las potencialidades dormidas en el cuerpo humano. Quien lo logre está más allá de las reglas que obligan al payú u hombre vulgar. Llega hacia lo divino por la encarnación de lo divino, con el resultado de que cuanto haga este hombre superhombre, que ya asiento del Dios, será puro y recto. Por si no queda clara la frase, repitamos algunos conceptos. Hay un hombre vulgar. Ese hombre vulgar no puede llegar a ser Dios. Y hay un hombre iniciado, un superhombre, que sí puede llegar a ser Dios por fusión. Pero quien logre ese estado está más allá del bien y del mal. El acto sexual, por ejemplo, el maituna, cobra el valor de acto religioso, es el modo más seguro de romper la conciencia individual. Y entonces el órgano sexual femenino será un altar, no un instrumento de placer, el altar de un rito místico y no fuente de voluptuosidades. Bien, hemos entrado a la modernidad por la puerta grande. Ya estamos en plena porqueriza. Pero comprenderán ustedes cuál es el desenlace de este pensamiento. Están los vulgares, o como decía Nietzsche, vosotros los plebeyos, vosotros los homúnculos, y estamos nosotros. Como diría el padre Castellani, nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, los demás son unos potros comparados con nosotros. O sea, para el hombre nietzscheano, solo él, el nietzscheano, es el superior y los demás son masa despreciable. Pero lo grave es que esta superioridad que se atribuye los nietzscheanos goleanos, esta superioridad del hombre iniciado, no es la superioridad de quien, sabiéndose o creyéndose humildemente distinto por vía del ejercicio de las virtudes, pone esa distinción o esa superioridad al servicio del prójimo, no. Cuando se llega a esa superioridad iniciática, quien la posee está más allá del bien y del mal. Se puede permitir todo, no hay para él límites éticos, y aún las cosas que conspiren contra el orden natural, hechas por él, van a ser buenas. Estudiando los pecados capitales, Santo Tomás, cuando llega a la soberbia y califica a los soberbios, dice que una de las características del soberbio es que está convencido, el soberbio, de que en él lo malo es bueno, puesto que el soberbio no puede tener defectos. Entonces, cuando reconoce que aparecen en él cosas malas, pecados, yerros, no puede seguir llamando los pecados los yerros, tiene que decir que son bondades porque las tiene él. Si yo tengo estos pecados, no pueden ser pecados porque los tengo yo. Bueno, esta es la perversión mayor de la soberbia, porque hace que el hombre sea Dios. Entonces, el árbol de la ciencia del bien y del mal lo manejo yo, no Dios. Y soy yo el que digo, si yo tengo estos pecados, no son pecados porque yo no puedo tener pecados. Luego, estos son virtudes. De acuerdo con esta lógica perversa del soberbio, del hombre henchido de fatuidad, de vanagloria y de paranoia, de acuerdo con esta lógica, digo, entonces ya no hay voluptuosidad alguna en la fornicación, sino que se trata de un rito sagrado. Por eso es peligroso, entre tantos motivos, el pensamiento evoliano. Lo importante, entonces, dirá Évola, es la conquista de la superioridad divina, que es incomunicable a los demás. Yo soy Dios, pero no les digo cómo se hace para ser Dios. Coróbense. Que quiera ser este, que le cueste. Vayamos a otro punto del pensamiento boreano. La importancia de los mitos. Dirá Évora, no se equivoca tampoco del todo en esto, que en los relatos míticos subyace la tradición primordial, universal y ejemplar. Es posible que ustedes, perdonen la generalización, pero es posible que ustedes crean que la palabra mito tiene nada más que una sola acepción como significado de engaño, de ficción o de mentira. Y bien saben ustedes por otros estudios que ya han hecho que no es exactamente así, sino que en la cultura tradicional, en la cultura clásica, un mito es una hierofanía, es una manifestación de lo sagrado. El mito tiene un valor soteriológico, un valor religioso, luminoso, misterioso. Y por lo tanto es cierto que los mitos, al tener ellos este componente soteriológico y mitagógico e hierofánico, es cierto que los mitos subyacen a la tradición primordial. Todo esto es verdad. Y es verdad asimismo que el mito supone la integración de lo sobrenatural en lo humano y del espacio y del tiempo metafísicos en el espacio y en el tiempo histórico. Todo esto es un importante redescubrimiento de Évora. El mito es hierofánico, el mito es soteriológico, el mito es mitagógico. El mito integra lo humano con lo sobrenatural, hace las veces de un puente, de una bisagra. Y en el mito, el espacio y el tiempo metafísico se integran al espacio y al tiempo histórico. Por lo tanto, dirá Évora, si quieren conocer la tradición primordial, estudien los mitos. En esto Évora también coincide con Guénon, pero hay un famoso exponente de esta valoración de los mitos, que tal vez ustedes hayan sentido nombrar, que es el psicólogo Gustav Jung. Reformados, recomendables, porque aportan con un caudal de erudición sorprendente una cantidad de datos demostrativos todos, recurrentes, convergentes todos, acerca de esto que queremos probar desde hace ya varias clases. Existe una tradición primordial. No será valorada al modo boreano o guénoniano, pero existe una tradición primordial y como católicos podemos estar seguros de que debemos sostener su existencia con la importancia que la existencia de la tradición primordial tiene en orden a afianzar la encarnación del Verbo y no otra cosa. Todo lo demás es vanidad de vanidades. Vamos a ver qué dice Évora sobre este tema. La tradición está fuera de la historia, igual que la religiosidad, porque se halla por encima de lo humano, en cuanto consiste en un sistema de verdades indiscutibles, cuya virtualidad radica en que son sin más tales verdades. Nos vienen por iluminación, no por aprendizaje. Es una realidad fuera de la historia. No es tampoco sucesión lineal de hechos, sino ritmo. Ni es medida matemática de los sucederes, sino realidad cualitativamente diversa. Es el tiempo metafísico calificado extraño al tiempo histórico. Bien, acá vuelve a aparecer el acierto y el error, la sombra y la luz. Ya esto fue aclarado. Admito que se pueda reconocer y elogiar o ponderar la meta historicidad de la tradición, en ese doble sentido que decíamos antes. Si por meta historicidad queremos significar que la tradición en tanto conjunto de normas y de principios esenciales está más allá de Cronos, es admisible. Si por meta historicidad se quiere aludir a Dios mismo, principio y fin, alfa y omega, pues estará bien que aludamos a la meta historicidad. Pero no se puede llegar a una abstracción tan deleteria de la tradición primordial hasta tal punto que se suponga que no tiene encarnaduras en el tiempo. Sin embargo, Ébola va a reconocer que tiene encarnaduras en el tiempo. Y cuando reconozca que la tradición primordial tiene encarnaduras en el tiempo, va a darnos grandes lecciones, grandes aciertos y también dolorosos desaciertos. Volveremos sobre este tema en breve. El elemento mediador entre el hombre y la tradición es aquel que encarna la divinidad. Entonces, si decíamos recién, en este otro tema que sacamos a relucir de Ébola, que para él tiene una gran importancia los mitos, siempre en relación con este tema de la importancia de los mitos, digamos que Ébola, estudioso de los mitos, ve que hay un elemento mediador en los mitos entre el hombre y la tradición. Aquel que se pone en contacto con los mitos encuentra un mediador. Por eso los mitos son hierofánicos. ¿Y cuál es el elemento mediador en los mitos? Insisto que estamos usando la palabra mitos en este sentido. Es aquel que en determinadas épocas, dice Ébola, encarna la divinidad. Puede ser Cristo, dice Ébola. Puede ser Gautama. Puede ser Mahoma. O los iniciados en el tantrismo, o sea, en la principal filosofía hindú. No hace falta que yo le diga cómo de este modo Cristo queda mediatizado. Cristo es uno de los tantos mediadores posibles entre el hombre y la tradición primordial. Si yo suspendiera aquí la clase y todo este tema que nos ha llevado tal vez demasiado lejos, creo que sería suficiente para que ustedes se dieran cuenta en dónde está el acierto y en dónde está el error de estos autores. Por un lado, ellos con erudición sorprendente e implacable nos vienen a demostrar que existe una tradición primordial y por lo tanto un monogenismo y por lo tanto un Dios creador y por lo tanto un plan salvífico, etcétera, etcétera, etcétera, 100 veces más, etcétera. Pero por otro lado, a la hora de aplicar este tema a la historia, se hacen afirmaciones tan erróneas como esta. ¿Cristo es mediador? Sí, está bien, pero para un tiempo determinado y para un sector determinado. Pero también está Gautama y también está Mahoma y también están los iniciados en el tantrismo. Ahora, si están todos estos muchachos en paridad de condiciones, ¿cuál es la diferencia con el ecumenismo moderno ante el cual siento desdén? Si yo soy Ébola y me siento tan fastidiado por el ecumenismo y el pluralismo moderno con buenas razones, ¿por qué yo no supero el pluralismo y el ecumenismo y me dejo de embromar con este sincretismo, con esta hibridez, con este helenismo patochesco, en virtud del cual Cristo, Gautama, Mahoma y el tantrismo son lo mismo? No son lo mismo, Ébola. ¿Cómo es posible que no lo hayas visto? Pero, en fin, esto lo digo por experiencia, los italianos son fatales. Y cuando se empecinan en algo, no hay forma de sacarlo del error. No estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Bueno, yo lo que pasa es que procedo de italiano y en vez de sangre las venas tengo turco, entonces los he visto cómo son emperrados en ciertas cosas. Pero de todas maneras estoy dispuesto a negociar, porque no es dogma de fe esta afirmación temeraria que he hecho sobre los italianos. No, pero imagínate que demuestra que es italiano. ¿Sos italiano, Bolivia? No me digas. Toda mi familia es italiana, mi esposa es italiana. Estoy rodeado de italianos, somos una plaga en la familia y somos terribles, sí, realmente. Bien, entonces dice Ébola que así como hay hombres que son mediadores, en el caso de Cristo entre otros, hay elementos históricos que son mediadores. Es decir, acá reconoce que hay ciertas encarnaduras religiosas de la tradición primordial o culturales de la tradición primordial. Por ejemplo, Roma, la romanidad sería un elemento histórico mediador entre el hombre y la tradición primordial. Los caballeros del Grial. Évora le ha dedicado un libro muy interesante al Santo Grial, que se llama justamente El mito del Santo Grial. Una lectura recomendable con reserva, porque tal como les digo, en donde está Évora está el error evoriano. Pero con las reservas hechas, es interesante la lectura del mito del Grial. En alquimia. La alquimia sería otra manifestación histórica, todo el movimiento alquímico, mediante el cual el hombre se acercó a la tradición primordial. Tal vez esto a ustedes les resulte más disparatado de lo que es. Yo quiero decirles que la alquimia no es exactamente lo que nosotros pensamos de ella. Esto es una disciplina puramente trasnochada, en virtud de la cual algunos farmacéuticos de ocasión querían, mediante combinaciones de laboratorio, convertir los metales en oro. Esta es la versión vulgarizada de la alquimia. En realidad, la alquimia fue una ciencia que tuvo un sesgo y un viso de sacralidad, porque detrás de la alegoría de la transmutación del metal en oro, lo que buscaban los adherentes a la alquimia era la restauración del tiempo áureo. Es decir, que el hierro, la decadencia, se volviera a convertir en oro. Entonces, no es del todo trasnochado, independientemente de que Évora siempre es un hombre ante el cual hay que estar en guardia, no es del todo trasnochado que nos venga a decir Évora que la alquimia fue en su momento uno de estos elementos históricos mediadores entre el hombre y la tradición primordial. Por supuesto que muchos alquimistas dieron lugar a otras tantas herejías y a otros tantos errores graves. Eso también es cierto, y Évora lo dice o no lo dice, pero poco le importa. También es un elemento histórico a tener en cuenta la presencia de los emperadores gibelinos. Creo que ustedes conocen la famosa lucha medieval entre güelfos y gibelinos. Es decir, entre aquellos emperadores que estaban en contra de su dependencia al papado, que eran los gibelinos, y los que estaban a favor de la dependencia de César a Pedro, que eran los güelfos. Esta lucha sigue hasta el día de hoy, y entonces los evolianos se llaman a sí mismos gibelinos. Hay católicos evolianos que se llaman a sí mismos católicos gibelinos. Hay varias obras sobre el catolicismo gibelino, y miran con desprecio a quienes seríamos güelfos, o sea, católicos que sostenemos que el poder político debe estar subordinado a la religión. Para Évora, Guénon es un güelfo, y en esto Évora difiere de Guénon, y en esto los évoreanos son profundamente antiguenonianos. Pero así como está la manifestación histórica de Roma, del Grial, de la alquimia, de los emperadores gibelinos, también está el rosacrucismo, creo que ustedes conocen esta presión. Los rosacruces son un grado de la masonería. Ustedes saben que la masonería, de acuerdo con el rito escocés, tiene 33 grados. Hay varios ritos masónicos, pero el más conocido es el rito escocés, que tiene 33 grados y que se divide en trígadas. El rosacrucismo es el grado 27 o 28, ya supone un grado de iniciación satánica. De manera tal que también considera Évora que en el rosacrucismo se manifiesta otra posibilidad de mediación del hombre con la tradición. Y por supuesto los maestros yogas y el tantrismo hindú. Aunque, para ser justos, hemos de decir que cuando Évola habla de los maestros yogas, no está hablando de los que aparecen hoy por televisión. Seamos honestos, y hay una gran distancia. Entonces, Évola no cree en la exclusiva divinidad de Jesucristo. Jesucristo es una posibilidad más de las manifestaciones divinas. Évola rechaza la actitud sumisa del cristiano, otra vez vuelve a aparecer Nietzsche, rechaza la noción cristiana del pecado y de la salvación, repite directamente a Nietzsche cuando sostiene que el cristianismo es una religión de esclavos y de sometidos, que el cristianismo es una cobardía espiritual, y no encuentra otra vía mejor para superar la sumisión del cristianismo que un tema sobre el cual ya hemos hablado recientemente, pero que hay que tener muy en cuenta, es el de la desigualdad ontológica. Los hombres, dice Évola, no somos iguales por naturaleza. Verán ustedes hasta qué punto esta afirmación evoliana contradice la doctrina cristiana. Quisiera brevemente explayarme un poquito sobre este tema antes de nuestro proverbial recreo. Évola comete un error muy grave en su concepción del derecho natural. Para Évola, el derecho natural es el derecho del hombre vulgar, no del hombre superior. Está bien que se hable de derecho natural, dice Évola, pero para el hombre vulgar, porque la naturaleza es mirada con desprecio por Évola. La naturaleza es lo informe, lo desordenado, lo igualitario, lo masivo. Mientras que el espíritu jerárquico, propio del hombre superior, del iniciado, pone orden en el caos de la naturaleza. La naturaleza es un caos y solo se puede salvar por el orden que impongan los superhombres iniciados. Y bien, aunque resulta obvio, digámoslo, olvida Évola que la naturaleza no es caos, es cosmos, es orden, puesto que tiene a Dios por autor. Olvida Évola que la naturaleza es jerárquica. Y olvida Évola que la naturaleza no ordenada dejaría de ser naturaleza para ser antinaturaleza. En una palabra, la posibilidad de una naturaleza caótica es una arbitrariedad y una fantasía de Évola. Este es un error muy grave, muy grave. En materia de derecho natural, se puede considerar, someramente hablando, tres especies. Una que sería la del optimismo antropológico. La visión del optimismo antropológico, del derecho natural, toma al hombre por medida del universo. Siendo bueno lo que se compadece con su naturaleza y siendo malo lo que lo contradiga. En la posición que un naturalista protestante, de Grocio, por ejemplo, de Rousseau, con proyecciones en el mismo Kant. Es la típica posición de un naturalismo protestante. El hombre es la medida del universo, pero es bueno lo que es concorde con la naturaleza y es malo lo que es discorde con ella. Hay una segunda posición posible en materia de derecho natural, que es la del pesimismo antropológico, que toma al hombre por medida negativa del universo. Siendo bueno lo contrario a su naturaleza, porque la naturaleza es mala. Sería el caso del pesimismo hobbesiano, el pesimismo de Hobbes. Pero hay una tercera posibilidad de concebir el derecho natural, que era del realismo católico, digamos así. El hombre no es medida, el hombre es medido por Dios. Y lo bueno y lo malo del hombre resultan de lo imperado por Dios. Es la posición de Santo Tomás de Aquino, señores, es la posición de Trento, es la posición de la Contrarreforma. Piensen ustedes un poquito en dónde podríamos englobar a Julius Evola. Evola toma al hombre por medida del universo, pero es bueno lo contrario a su naturaleza, porque la naturaleza es caótica, no es jerárquica y solo sirve para el hombre vulgar. Con lo cual tenemos, lamentablemente, un error sumamente delicado. Bien, después del recreo vamos a ir específicamente a estudiar la tradición en Évola, que, como les digo, es el tema que nos llevó a todo este barullo.